prometo nada más que el momento. Ni palabras que se las lleve el viento. Solo tú y yo en este intento de perdernos sin remordimiento. Luces bajas, música suave, tu mirada diciendo quédate. Y aunque sabemos que es temporal, se siente demasiado real. Solo una noche para sentirnos así, sin pasado ni futuro aquí. Aunque mañana no estés junto a mí, esta historia la guardo en mí. No hace falta decir para siempre, si lo de ahora se siente fuerte. Porque hay momentos que no se explican, solo se vive intensamente. Y si te vas cuando salga el sol, no voy a pedirte más que eso. Porque hay despedidas bonitas cuando algo sincero. Sin pensar, sin hablar, promesas que no se cumplirán, porque hay noches que duran poco, pero se sienten.